Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a todos los que nos están acompañando a través de Sin Expensa. Sí señor, bueno, tarde calurosa en la ciudad de Buenos Aires, nos ha invadido por lo menos por un par de horas, porque tengo entendido que ya mañana vuelve la temperatura a bajar de los 13, 14 grados, pero hoy tenemos ¿cuánto? 20, 21, 22 grados, no sé, debe ser más o menos una linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires, anticipo de primavera. Anticipo de primavera, pero no para quedarse con este calorcito ni para cambiar el guardarropa, sino esperar la lluvia que trae el frío para mañana. Esperemos, la verdad es que sí, por lo menos lo que dicen las estadísticas es que creo que durante el mes de agosto creo que ha marcado el récord de lluvias en muchos años, por lo menos en Capital Federal, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Carolina, hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hemos podido, en realidad no nos ha costado mucho porque siempre contamos con la generosidad de nuestra invitada de hoy, donde siempre al mínimo llamado, me ha pasado en televisión, me ha pasado en otro programa de radio, siempre concurre, siempre da la cara, y es muy interesante que podamos tener en el día de hoy a nuestra invitada, que la presentás. Bueno, estamos hablando de Gabriela Pilar Saldivia, que es la coordinadora del Registro Público de Administradores, que tenemos su presencia, ya le agradecemos. Sí, por supuesto, acá. Claro, muchas gracias por estar acá, Gabriela. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Se escucha bien? Buenas ahí? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Okay. Bueno, Gabriela, en realidad, habiendo hecho estos agradecimientos y dejando bien en claro que siempre recurrís y siempre venís a, digamos, esclarecer aquellas dudas que tienen muchas veces los administradores y los consorcistas. Habiendo dicho esto, me gustaría, si querés, que des como un paneo general de cómo está funcionando el Registro Público de Administradores, ¿de sí. acuerdo? ¿Cuánto hace que estás ya en tu cargo de coordinadora? Sí, desde el 2009. 2009, o sea que va a ser tres años en septiembre. Sí. Bien, ¿qué me puedes decir? Después iremos entrando, digamos, en cada particularidad, pero ¿qué me podrías decir en cuanto a tu gestión, tu experiencia, qué está pasando con el registro, qué ha pasado? Y bueno, ahora estamos en un momento difícil porque bueno, todavía el registro está cerrado, uh-huh. así que eso complica un poco las cosas, porque digamos que con el reempadronamiento la idea era exponernos con los datos reales, tener todo al día, y bueno, después con el cierre del registro la verdad que otra vez volvemos a atrasarnos un poco. Uh-huh. Lo único que se está haciendo ahora es tomando las denuncias en Moreno 1170. Solamente denuncia que los consorcistas claro, uh-huh. que para denunciar, y también se están tomando inscripciones nuevas. Bien. En Moreno 1170. Después trabajamos a puertas cerradas, nunca dejamos de trabajar, uh-huh. con las limitaciones de la feria administrativa, pero sí trabajando todo lo que es el trabajo interno que tenemos que hacer, ¿no? Sí, hubo muchas quejas respecto de las ferias administrativas, inclusive un informe bastante completo que hizo Claudio García en Pequeñas Noticias, donde hablaba de 246 días. Él había sumado en realidad las distintas ferias que hubo y hablaba de 246 días de feria, con lo cual ojalá que esto sirva, quiero escuchar tu opinión si es que es así, ojalá que esto sirva para poder regularizar algo que, digamos, había incomodidad. Yo recuerdo, no sé si vos le podrás contar mejor a la gente, pero uno cuando iba a los consorcistas que iban a hacer denuncias tenía que subir por una escalera al primer piso, no había ascensor, con lo cual esto, digamos, estos 246 días de feria, ¿para qué sirven? En aquel entonces, cuando uh-huh. yo empecé en 2009, sí, la verdad que el lugar no era muy cómodo, uh-huh. Hay mucha gente mayor que viene a denunciar y teníamos que bajar a tomarle la denuncia parados, uh-huh. porque no podían subir la escalera, era muy empinada la escalera. Después había muy poco espacio para la atención al público, se juntaban los administradores y los contorcistas, se ponían a discutían, los contorcistas decían que se sentían intimidados porque estaban los administradores ahí, pedían que por favor se separe el lugar de atención, y bueno, era tan chiquito que no se podía separar. Entonces bueno, un poco eso y otro poco el CGP6, que estaba en Díaz Vélez, que necesitaba mudarse urgente. Por eso se comenzó la obra. La realidad es que era una obra que no iba a llevar más de poquitos meses, pero uh-huh. bueno, qué sé yo, debido al tiempo, a otros se le fueron agregando adicionales porque no alcanzaba el espacio quizás para estar la parte de rentas, la parte uh-huh. del CGP, todo eso. También hay una sala de mediación, bueno, todo se le fue agregando espacio, se trabó por varios motivos y bueno, hoy estamos con las terminaciones. Bien, y si tuviéramos que contarle a la gente radialmente como puedas, ¿cómo una vez terminado esto, cómo va a quedar, digamos, el espacio físico? Bueno, terminado. En principio, donde estaba antes, ahí en Patricias Argentinas. Ahí en Patricias Argentinas, en la planta baja, el lugar Bien. Va a ser muy lindo, de hecho está muy lindo como está, uh-huh. está quedando. Hay bastantes espacios. Va a estar separada, vamos a tratar de separar la atención, o sea, la espera de los contorsistas con la espera de los administradores va a estar separada, se está contemplando eso y bueno, sí, es mucho más cómodo, va a haber baño. ¿Va a tener ascensor y demás? Para no, porque es todo en la planta baja. Es todo en planta baja. Todo nuestra planta parte baja. Es toda la planta baja y sí, va a quedar mucho más grande. Y para ustedes, Gabriela, que yo recuerdo y tengo la imagen de ver no menos de 5 personas trabajando en un recinto de 3x3, que era la oficinita que tenían abajo, ¿va a haber también para el personal del registro mejores instalaciones? Va a haber mejores instalaciones, el archivo incluso, que es muy grande el archivo, uh-huh. y en la parte del primer piso ya no soportaba mucho el peso, está en la planta baja, es una sala bastante grande. Sí, mucho más cómodo, mucho más grande, más lindo. Los administradores, recuerdo que ni siquiera tenían lugar de espera, tenían que esperar ahí al aire libre, con lo cual era bastante complejo. Y ahora no va a haber complejo. Un sector con asientos para que la gente espere sentada. Y ¿Van a incorporar también, digamos, algún tablero electrónico como para dar la numeración sí. y demás? Sí, llamadores también, sí, uh-huh. sí, sí. Bueno, bien, o sea que desde ese punto de vista sos optimista que estos 246 días que se han hecho largos... Nos queda mucho trabajo porque nos atrasamos en muchas cosas. El trabajo lo van a tener ustedes ahora cuando tengan que reprocesar, ahora vamos a decirlo, pero cuando tengan que reprocesar o cargar los datos que van a recibir de 2 declaraciones juradas 2010 y 2011, ¿verdad? Sí, Carolina. Gabriela, ¿cuáles eran estas principales denuncias que recibieron en este periodo, por ejemplo? ¿Cuáles son las denuncias más comunes que recibimos a diario? Sí, por ejemplo, que los administradores no hacen las asambleas. Es muy común que los administradores no hagan las asambleas. Uh-huh. La asamblea ordinaria, ¿no? La asamblea ordinaria con la rendición de cuentas, exacto. Uh-huh. Es una de las denuncias más frecuentes que tenemos. Después también tenemos que no está el administrador no está registrado. Tenemos también algunas anomalías en la liquidación de expensas. Anomalías, quizás está incompleta, no se ajusta uh-huh. a la ley, ¿no? Que la ley abarca un montón de... Ahora vamos a entrarle a la 3254, que es una ley que en realidad le pone los pelos de punta a más de uno. Vamos a ir entrándole de a poquitito a cada tema. Bueno, dicho esto, ¿y tu situación personal, digamos, te sentís cómoda en el trabajo? ¿Sentís apoyo de tus pares? ¿Estás cómoda? ¿Cómo es tu situación? Sí. Digamos, sin entrar en detalle, pero ¿te sentís cómoda? Sí, me siento cómoda, aparte desde el momento que, bueno, lo más incómodo era el espacio físico, el lugar. Uh-huh. No había sillas suficientes para todos los empleados. Entiendo. Para sentarse, bueno, ese era el problema principal que yo tenía cuando entré, pero... solucionado eso, sí. Y además la experiencia que te da 3 años en la gestión, con lo cual entiendo que hay un montón de cosas que antes de repente te resultaban como novedosas y ahora seguramente te resulta mucho más fácil de llevar. ¿El personal también es suficiente? La gente que trabaja. Bueno, tu pregunta. No, claro, porque... Desde que entré estoy pidiendo personal, pero bueno, antes tampoco igual había espacios y mandaban gente, pero realmente incorporaron... trabajando contigo? Y más o menos. Sí, 15 personas. 15 personas. Están incorporando. Contando también profesionales, ¿no? Tienen Hay abogados también. Hay abogados también. O sea, ¿cómo que serían abogados? Personal administrativo. Ahí tenemos abogados, tenemos 5 abogados. Uh-huh. El resto son administrativos. Personal administrativo. Bueno, vamos a ir metiéndonos, si querés, Gabriela, en, digamos, en aquellas cosas que me parece que es importante precisarle a la gente. Vos recién referías el tema de las liquidaciones de expensas. Uno como administrador y recibiendo distintas liquidaciones de expensas de otros colegas por motivos profesionales, la realidad es que son contadísimas las administraciones que cumplen con lo que dice el artículo correspondiente de la ley 3254. Y vos me hablabas sobre esta probabilidad de poder normalizar. ¿Es así? ¿Qué hay? ¿Qué podés contarnos? Es de difícil cumplimiento, porque la verdad es mucha información la que la ley dice que debería figurar en la liquidación de despensa. Quizás si los administradores la harían tal cual como está en la ley, son 10 hojas de despensa, más o menos. Bueno, eso es complicado para la gente. No, la idea es, hay un proyecto que quizás va a ser un decreto que va a ser firmado por el secretario, ¿no?, por una disposición del doctor Gallo, ¿no?, donde se va a unificar el modelo de expensas. O sea, como por ejemplo todos recibimos la misma factura de luz. Perfecto. Lo mismo va a ser liquidación de expensas. Cambia de administrador, a veces un administrador tiene un modelo de liquidación de expensas, la gente está acostumbrada, cambia de administrador y tiene otro totalmente distinto y cuesta que la gente lo entienda. Bueno, cambia de administrador, va a ser lo mismo. Va a ser la misma expensas, va a estar en la página, va a haber una campaña de publicidad muy grande con este tema de información y va a estar todos los ítems explicados qué es cada cosa en la página, todo, para que la gente la pueda interpretar y bueno, y siempre en la misma expensa y con todos los administradores en la misma expensa, entonces eso va a hacer que al tiempo la gente ya pueda interpretarla fácilmente. Me parece que esto es de vital importancia. Primero, porque hay liquidaciones de expensas que son inentendibles. Vos has pasado por el tema de administraciones de consorcio y sabés que es así. Y por otro lado, muchas veces la falta de transparencia hace de que a la gente, digamos, le resulte difícil y no tiene, como yo muchas veces digo, no tiene por qué entender de contabilidad. Con lo cual me parece que los administradores, y en este caso el registro, en defensa de los consumidores, sea quien pongan pautas de manera que, como vos perfectamente decís, cuando uno abre una boleta de luz o de gas, bueno, está perfectamente indicado el periodo de cuándo a cuánto, lectura anterior, lectura actual, cuándo vence, próximo vencimiento, si debe o no debe del mes anterior. Bueno, todo esto me parece fantástico que puedan hacerlo y que puedan, digamos, controlarlo, porque esto es otro de los temas, ¿no?, donde muchas veces pasa que salen disposiciones y son de difícil control. ¿Cómo tienen pensado controlar que todos cumplamos con esta normativa a la vez que esté vigente? Y en lo que hace la liquidación de expensas, es muy probable que tengan un plazo para acompañar, para el legajo, o sea, en el registro, para nosotros guardar, archivar en el legajo, el modelo de liquidación de expensas. O sea, todos tendrían que cumplir en un plazo, presentar la liquidación de expensas ya corregida con el modelo que seguramente ese modelo va a estar disponible en la web para todos. Esto no va a tener costo. Entiendo. Y va a ser lo mismo para los autoadministrados, exactamente lo mismo. ¿También tienen previsto si va a ser para ellos o todavía no? Y la verdad que se puede sugerir para los autoadministrados, pero la ley, como ellos los excluye de todo, no podemos obligarlos a nada. Excepto estar inscritos. Tienen que inscribirse. Después de ahí, o sea que muchos casos quizás lo adoptan y lo utilizan, pero la verdad que no es obligatorio para ellos. ¿Tienen denuncias sobre edificios que se autoadministran y que no están inscritos quienes llevan adelante la administración? Tenemos muchas consultas, pero no podemos tomar denuncias contra autoadministrados. Ah, ok. No tienen ninguna obligación de nada ellos. Salvo de estar inscriptos. Sí. Bien, bueno, ¿y qué plazo prevés o considerás que, digamos, va a estar vigente esta plataforma de liquidación de expensas? Y se está trabajando, ya creo que el diseño casi está terminado, es un diseño muy sencillo, simple, claro, y en realidad está todo sujeto a terminar la obra del registro. Entiendo. Una vez que se inaugure el edificio, seguramente se va a lanzar todo este ¿Cuándo proyecto. ¿Cuándo es que se termina la obra? ¿Hay algún plazo? Creo que uno o dos meses más, como mucho. Uno o dos meses más. Ya están en todas las terminaciones, ya está pintadito, todo está. Bien. La parte eléctrica, todo. Bueno, ojalá que pronto se reinaugure. Respecto, vos hablabas recién de que están trabajando. También están trabajando en las declaraciones juradas 2010 y 2011, lo que digamos muchas veces piden los administradores es que esto se haga por internet. ¿Hay alguna buena noticia para los administradores en cuanto a esto? El doctor Lois lo ha pedido todavía también. Todavía se está trabajando en el aplicativo, porque obviamente es muy distinto al que estaba antes por las nuevas disposiciones del doctor Gallo, que van a estar ahí en las declaraciones juradas. Pero aparte sí, se está tardando, porque la idea es que, primero, que igual hasta que no abra el registro no podemos tomar las declaraciones juradas. Y segundo, que igual estamos aprovechando este tiempo para que Sistemas trabaje, porque la idea es presentarlo todo vía web mediante una clave. Entiendo. Que cada administrador tenga su clave y pueda hacer tanto la presentación. Lo único que tendría que ir con un certificado que emita el sistema, como que ya hizo la declaración jurada, cargar los datos ahí, con ese certificado venir al registro para que le demos los certificaditos de cada consorcio. De cada consorcio. Lo único venía a retirar nada más. Entiendo. Pero o sea, toda la presentación vía web, con la clave, incluso altas y bajas también. Que también se pueden hacer vía web. Todo vía web. Bien, bueno, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos continuamos conversando con Gabriela Pilar Saldivia. Ya volvemos. Bueno, continuamos. Gabriela, ¿qué pasa con los certificados del Registro Público de Administradores? Una de las problemáticas que tenemos los administradores es que tenemos la última declaración jurada presentada, que es la del 2009, con lo cual, digamos, ¿cómo hacemos para acreditar en los consorcios los certificados si no presentamos 2010-2011? ¿Se pueden hacer igual? ¿Están vigentes? ¿Cómo es? Para nosotros están vigentes. Están vigentes. De hecho, cuando va el inspector al edificio que están yendo y se fijan si tienen la oblea ahí, por más que esté vencido, está vigente. Hasta que no se renueven las declaraciones juradas, para nosotros está vigente. Porque en la web dice que no están, o sea, hay una fecha de vencimiento y aparentemente es como que están vencidos, ¿no? Es así, es decir, están vigentes. De hecho, cuando alguien tiene que hacer algún trámite y necesita sí o sí que está actualizado, ha venido al registro, nosotros le hacemos un provisorio, digamos, un certificado provisorio. Bien, si tuviéramos que hablar de la cantidad de administradores que hay hoy reempadronados, ¿cuántos hay? 5.000. 5.000 aproximadamente. Bien, Gabriela, y los que fueron, hubo también mucho revuelo con eso, pero si querés vamos a ir entrándole despacito. El tema de los que fueron dados de baja por no reempadronarse, ¿cuántos fueron? Y en principio, aproximadamente 3.500, sí, puede ser. Sí, 3.000, pero de esos 3.500 reales activos que están en actividad, capaz que son 2.000, 1.500, porque el resto ya no ejercía la actividad. Bien. Hay muchos recursos de amparo que hemos tenido que escribir ahora. Bien, esa era la pregunta siguiente, porque estamos atentos en cuanto a los reempadronamientos. Sé que ha habido, digamos, intervenciones de la justicia y en ese caso han reempadronado. Si tuvieras que decirme cantidad de reempadronados, ¿tenés alguna idea de gente reempadronada que hay? Y yo creo que hoy reempadronados hay 5.500. Estamos a diario, la justicia va mandando uno o dos más que tenemos que reempadronar. Hay muchos que al principio se han unido, dos personas, y han hecho una sociedad de hecho y han querido inscribirse, pero después inmediatamente el doctor Gallo firmó una disposición que dice que no. Dos personas dadas de baja no pueden armar una sociedad de hecho, inscribirse, porque eso también estaba. Ah, entiendo. Calculo que muchos siguen administrando en la ilegalidad y en octubre se escribirían, porque en octubre vence el plazo, ya se pueden escribir de vuelta. Gabriela, y en el caso de aquellos que han sido reempadronados a través de la justicia, digamos, si tuviéramos que hablar de uno o dos casos en particular, ¿qué pasó? Sí, como para que le contemos a la gente, ¿por qué la justicia dijo reempadrónenlo a pesar de haber sido dado de baja? Yo creo que viene por el lado del derecho al trabajo. Yo creo que vino por ese lado. No, la verdad que eso va directamente a la parte jurídica. Entiendo. Yo no tengo exactamente. Entiendo. Bueno, para los que nos escuchan o nos siguen, digamos, por lo menos un par de casos que habían hablado de que habían tramitado el reempadronamiento a través de Documenta, que es una firma que después terminó, digamos, incumpliendo con lo que le habían comisionado y que eso impidió que se pudieran inscribir y empadronar a tiempo, con lo cual, digamos, ameritó que se volvieran a reinscribir. Pero, digamos, dicho esto, seguramente al registro no le quedará otra que cumplir con lo que con lo que dice la justicia. Bueno, otro de los temas que trae bastante dolor de cabeza es el tema de los libros, Gabriela. Hay hay muchos libros, digamos, en funcionamiento, pero me gustaría que le podamos dar claridad a la gente respecto del cumplimiento de cómo llevar estos libros. El libro de proveedores, como se le llama, el libro del registro de ingreso y egreso de proveedores, está, por supuesto, en vigencia y lo están pidiendo los inspectores cuando van a hacer las inspecciones a los edificios. Sí, tengo entendido que los inspectores lo están pidiendo. ¿Hay alguna hay un problema ahí? ¿Alguna consideración? Hay muchos que lo tienen, pero está vacío, porque tienen alguna complicación con el tema de el llenado del libro. El doctor Gallo ha dicho públicamente de que iban a trabajar sobre algunas correcciones que había que hacer en algunas disposiciones como para poder, digamos, en este caso corregir aquellas cosas que no habían sido claras en la disposición. ¿Esta sería una de ellas, por ejemplo? Sí, yo creo que esto lo está evaluando. El tema, y otro tema que también está evaluando en cuanto a los libros es que se complica que los libros tengan que estar en el consorcio. Mm. Porque a veces el encargado no quiere mostrar los libros, no atiende al inspector. Uh-huh. Entonces yo creo que también está evaluando ese tema para ver que si hay que pedir documentación sea en la administración, no en el consorcio. Claro, por ejemplo, el libro de proveedores me parece razonable, que si es que existiera, que esté en el edificio, es razonable, porque en realidad el ingreso y el egreso de proveedores no puede controlarlo el administrador estando en su oficina, me parece razonable. Pero, por ejemplo, el libro de agua potable es un libro que sí podría estar, y de hecho los administradores durante mucho tiempo lo tuvimos en la administración porque nos parecía que era el lugar indicado donde concurría el personal técnico de la empresa que realizó la limpieza de tanques con los certificados correspondientes, con lo cual asentaban, el administrador también asentaba. Ahora, al estar en el edificio... Sí. Y el de seguridad edilicia también. Y el de seguridad edilicia también. Sí, que eso sé que está trabajando con ese tema. Porque, bueno, se han presentado varias notas con respecto a esto, del cumplimiento, de que tenga que estar en el consorcio o no, de que a veces los encargados no quieren completar el libro. Claro, o la persona que abre. Claro, ellos dicen que no tiene obligación y muchas veces va personal, digamos, de las empresas que no tienen idea cuál es el número de CUIT, cuál es el número de póliza de seguro, con lo cual a veces les cuesta cumplimentar el libro ese. Pero bueno, esperemos que así como salieron las disposiciones del doctor Gallo, salgan estas correcciones que seguramente le pondrán un poco más de claridad al cumplimiento de estos libros que están saliendo, Gabriela. Sí. Tenemos muchos más temas que nos gustaría que le cuentes un poquitito a la gente, a ver dónde estamos parados en cuanto a cumplimiento de normativas del Registro Público de Administradores. Cuando el inspector concurre al consorcio, ¿Qué documentación le requiere al encargado del edificio que le muestre? En principio, bueno, el certificado del consorcio, que debería estar exhibido en algún lugar visible. Bueno, esto ya te digo que es muy difícil muchas veces de cumplimentar, porque hay edificios donde tiene un hall de entrada muy paquete, que si no quieren poner una... Sí, puede ser el ascensor también, podría ser, pero bueno... Mientras se lo exhiba el encargado al inspector, tendría que tener ese certificado. Tendría que estar exhibido. O sea, algunos edificios tienen como una cartelera, a veces en sectores de servicio y demás, con lo cual puede estar. En otros, digamos, la gente los arranca, suele poner inscripciones, escritas así porque sí, con lo cual es difícil cumplimiento, pero en principio si lo tiene el encargado, con eso es suficiente. Exacto, y después lo que estaban pidiendo son los libros. Estaban porque el doctor Gallo me dijo que ahora iba a dar la orden de que no se pida más por estas complicaciones, que tenía un par de pedidos, no sé, sobre el tema de los libros, que es complicado tenerlo en consorcio y todo eso. ¿Hay alguna presentación que a vos te conste en la justicia? Me parece que sí, pero no desconozco. Pero por lo que él me dijo, sí. Me dijo que iba a dar la orden a los inspectores que por el momento dejen de pedir los libros y a ver cómo solucionaba ese tema. ¿Estas complicaciones a las que vos haces referencia en los libros son complicaciones acerca de cómo rellenarlos o de que se niegan a presentarlos? Las tres cosas, o sea, las dos cosas, que no lo completan, que no pueden estar en el edificio porque no saben, claro, que no lo completan porque no quieren algunos encargados completarlo, que, o sea, que a veces está en el edificio y está vacío, que no tienen el libro en el edificio porque tampoco lo quiere tener la responsabilidad del encargado, o el encargado no lo exhibe porque no es tarea de él, como dice Jorge, que a veces los encargados dicen, entonces no lo quiere exhibir, o no está cuando va el inspector, bueno, es... No hay un lugar físico donde tenga que estar el libro. Entonces lo tienen ellos en la administración. Entonces va el inspector y el libro no está. Y bueno, después en su descargo acompañan el libro que lo tiene autorizado y todo eso, que la verdad que estaba en la administración. El inspector que va, además del control relacionado con la 3254, ¿Ese mismo inspector está habilitado como para pedir también la habilitación de los ascensores o los matafuegos? De matafuegos, sí, porque digamos, está el área de fuego, claro. O sea, por ejemplo, instalaciones fijas, eso sí, porque está el área de fuego, que también depende de defensa del consumidor. Es ascensor no, porque ya es del área de elevadores, que es de, creo que, la agencia gubernamental de control. Ah, okay. O sea que no tiene injerencia, es otro grupo de inspectores. Es otro grupo de inspectores, ley 257 tampoco, porque es de catastro. Ley 257, qué tema, sí. Ya vamos a hablar de eso. Mira, me trae a colación algo que vos has declarado en su momento respecto de, digamos, de la cantidad de administradores que contratan contratistas, valga la redundancia, no registrados, sí, regularmente. ¿Eso se lo siguen observando? Ya está por aplicar un par de sanciones por eso. Se han revisado las declaraciones juradas 2009, uh-huh, y hay muchísimos que han contratado en los casos de limpieza de tanque, fumigación, matafuegos también, uh-huh, que no están registrados en el gobierno de la ciudad. Uh-huh. No deben contratar si no está registrado. Bueno, en esto, por supuesto, le dejamos clarísimo a la gente que la 3254 es muy clara al respecto y dice que, sí, los administradores tenemos obligación de contratar personal, bueno, matriculado en los casos que corresponda, pero en todos los casos, digamos, que estén con su quit válida y registrados como corresponde, en el caso de ascensoristas, desinfección y demás, que estén correctamente empadronados en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no siempre es así. Esto, vos calculás que en las disposiciones, en la nueva regla, las nuevas declaraciones juradas 2010-2011, van a pedir también respecto a algo que vos puedas adelantar que van a pedirse en estas declaraciones juradas que no se pedían antes. Sí, por supuesto. Seguramente se va a pedir los libros, pero no sé qué va a pasar con esto, con, uh-huh, los libros, pero los libros de firmas, o sea, las disposiciones. Ya va a haber algún ítem donde va a tener que completarse. Se va a pedir el curso, la entidad donde se realizó el curso. Uh-huh. Se va a pedir, ¿qué más? Esto no estaba las en instalaciones fijas, claras. Puede ser, uh-huh, que las instalaciones fijas también. Todo lo nuevo, las disposiciones nuevas del doctor Gallo que no están en... Que no están, van a ser implementadas. Se van a incorporar. Se van a incorporar, ok. Bien, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir conversando con Gabriela Pilar Saldivia sobre estos y muchos temas relacionados con el tema del registro público de administradores. Ya volvemos. Bueno, estamos acá nuevamente en nuestro queridísimo programa Sin Expensas con nuestra invitada de hoy, Gabriela Pilar Saldivia. Gabriela, no escapará a tu conocimiento que tanto el Registro Público de Administradores como la Ley 3254, así como tiene defensores, como quien habla, tanto del registro como de la 3254, con las críticas que uno puede tener, pero en lo general la gente que nos escucha sabe que yo lo he apoyado desde el primer día, pero también tiene muchos detractores y obviamente mucha gente que está afectada por tener que cumplir disposiciones, etcétera, etcétera. No escapará a tu conocimiento, como decía recién, que varias asociaciones de administradores están como enojadas en cuanto a las nuevas disposiciones que están saliendo. Independientemente de esto, yo creo que me parece que hay algunas disposiciones que están saliendo que terminan beneficiando a los administradores en detrimento, esto lo digo yo y me hago cargo, en detrimento de las expectativas que podía tener el consorcista respecto de la eficacia que iba a tener la 3254 en cuanto al seguro de caución que se le iba a aplicar a los administradores, en cuanto al quórum que podía tener para remover al administrador en aquellos casos que no podían sacarlo, etcétera, etcétera, y probablemente esto ha quedado como desvirtuado. Pero, digamos, en cuanto a lo técnico, me gustaría que le cuentes un poquitito a la gente qué es lo que ha pasado con el quórum. La expectativa que tenía la gente era que, digamos, que con poca... con la concurrencia que bajaran las asambleas, se iba a poder remover el administrador. Después salieron disposiciones del doctor Gallo hablando del quórum mínimo y después terminó reduciéndose esto a que si el 51% no estaba, automáticamente el administrador quedaba reelecto un año. ¿Hay denuncias en concreto en cuanto a esto que a vos te hayan llegado? ¿Hay preocupación de la gente, siempre referido al registro público de administradores? Sí, no, que yo sepa, no. No hubo oposición en cuanto a esta disposición. O sea, lo que dice la disposición, que se define como mínimo quórum al 51%. Sí, 51%. O sea, que si no reúnen ese quórum, queda renovado automáticamente. Como que no se puede tratar el mundo, entonces quedaría renovado automáticamente el mandato. Y esto va a estar también en la declaración jurada 2010 y 2011, va a estar... Lo que va a estar en la declaración jurada... No, sobre esto no. Lo que sí va a estar, que me olvidé de decirles, es la fecha de la última asamblea ordinaria con la rendición. Ah, bueno, a eso me refería. Es decir, bueno, pero cae casi que va de suyo. Es decir, sí. si hizo la asamblea ordinaria y rindió cuentas, también debería haber, tratado el tema de la renovación del mandato. Con lo cual, estando esto, me parece que en algún punto me parece que ensambla con lo que vos decías al principio de la charla de hoy, donde hablabas que una de las mayores preocupaciones de la gente y de las denuncias era que los administradores no convocaban a la asamblea ordinaria. Te aclaro que nosotros trabajamos mucho en nuestro programa sobre el tema de la convocatoria a asamblea, la importancia de que la gente concurra, y estamos tratando estos últimos programas sobre la preocupación que tienen muchos administradores de concurrir a las asambleas cuando no tienen las cosas en orden, cuando están expuestos, digamos, a críticas y demás, que todos estamos expuestos a ello, pero algunos tienen los papeles más en orden que otros, y esto hace que muchas veces el administrador, en lugar de ir y dar la cara y presentarse en la asamblea y tratar las temáticas que preocupan a los cosasistas, simplemente barren abajo la alfombra y no convocan asamblea. Me alegro que esto esté, digamos, dentro de las exigencias que va a tener la nueva declaración jurada. ¿Hay algún avance sobre el tema del proyecto Bisuti? ¿Sabes algo sobre la obligatoriedad? Le contamos a la gente, para los que no saben, que este es un proyecto, que había sobre la obligación que íbamos a tener los administradores de subir a una página web toda la documentación respaldatoria de los gastos del consorcio. ¿Esto es así? Bueno, en realidad el proyecto, no lo conozco, ese proyecto. Yo participé en reuniones con el doctor Gallo, secretario de Atención Ciudadana, donde sí se habla de que posiblemente, junto a la unificación del modelo de expensas, sí tengan la obligatoriedad, la obligación los administradores de escanear todos los comprobantes de gastos y enviarlas a los propietarios. Pero no está del todo definido. Se está hablando sobre eso, que puede ser que sí tenga esa obligación el administrador. Adjuntar, no adjuntar el comprobante, sino escanear los comprobantes. Había dos posibilidades, que se las manden por mail o que esté disponible en la página web, claro, para que cualquiera lo pueda consultar. Sí, de hecho hoy muchos lo hacen, en algunos casos lo hacemos, hay una clave, donde ellos pueden ingresar y pueden ver, de manera que no cualquier, o sea, que en algún punto es una información privada de cada consorcio, pero sí que cada consorcista de su edificio pueda entrar con una clave y verlo. Es interesante que esto también esté, pero en principio no habría nada fehaciente que vos sepas que se va a implementar ahora. Seguramente va a salir junto con el modelo de liquidación de expensas, como otros ítems que también se está trabajando. O sea, se está trabajando en eso. No está bien definido cómo va a ser el mecanismo, si va a estar disponible una página web con una clave, como vos bien decís, o tendrá la obligación de enviársela por mail a todos los propietarios. O sea, pero algo va a salir ahí, seguro que sí. Bueno, buena esa primicia, Gabriela, sí. Muchas gracias. Sí, porque es una preocupación que tenemos y que va a recaer en la responsabilidad de los administradores y que tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, se va a digitalizar de todas maneras. Sí, pero me parece el cómo todavía no está definido, claro. Pero que sí, eso. Como también otro de los temas que se está trabajando, que haya asesoramiento jurídico gratuito para todo el resto de la problemática que no entra dentro de la ley 941, todo el resto de la problemática en los consorcios, pero que no entra en la ley 941. ¿Esto por parte del registro? Sí, Defensa del Consumidor. Vos me dabas pie recién a pensar y a asociar libremente cuando vos hablabas de estas reuniones que tenía junto con el doctor Gallo y con algunos legisladores, dijiste, o funcionarios. Sí, funcionarios. Secretario de Asesoría. ¿Es habitual que haya entre ustedes, el doctor Gallo, vos y algunos otros funcionarios del registro, que haya reuniones con cámaras de administradores o con cámaras de consorcistas o con asociaciones, sí, respecto de estas nuevas disposiciones, de cómo va avanzando el registro, ¿no? Sí. ¿Es habitual? Sí, es habitual. Uh-huh. Es habitual o cuando hay, o sea, cuando hay alguna asociación de consorcistas, alguna cámara que tiene que hacer alguna consulta o que quiere proponer determinadas cosas, se reúne con el doctor Gallo o conmigo, él siempre los atiende. Uh-huh. Y muchas veces participo yo también. ¿Hay algo que se haya concretado que vos puedas decir, bueno, esto fue producto de una charla que tuvimos con determinadas asociaciones y como producto de esa charla concretó algo? En su momento, por ejemplo, con el tema de edificios seguros, seguridad edilicia, uh-huh, sí hubo reuniones con el doctor Gallo de los consejos de ingeniería, por ejemplo. Ah, por ejemplo, asociaciones, sí, profesionales. Sí, sí, uh-huh, sí. En esto de la unificación del modelo expensas también está participando alguna asociación de consorcistas, tengo entendido. Bien, sí, creo que Jorge Hernández, presidente de FRA, creo que él había trabajado, hablaba de una norma IRAN que había, digamos, como un modelo de expensas y demás, pero... Claro, no, pero no tiene nada que ver con la del IRAN. Entiendo. El modelo expensa esa que se está diseñando no tiene nada que ver con la que está en las normas IRAN. De todas maneras, si te parece, y sin que esto implique, digamos, dar información que todavía no está efectivamente resuelta, hay dentro de del formato que se seguiría para lo que es la liquidación de expensas, esto va a ser, digamos, de cumplimiento efectivo aquello que sea obligatorio, pero no quiere decir que el administrador no pueda hacer, digamos, algunas otras... planteamientos en la liquidación y más, o sea, cada uno va a poderle poner su impronta. Exacto. Personal. Hay un diseño que, uh-huh, están trabajando y determinados ítems obligatorios. Después hay otra parte donde habrá información general o sea, comunicaciones que el administrador quiere hacer al consorcista, bueno, va a tener su espacio para que pueda hacer todo ese tipo de información en ese lugar. ¿Sí? ¿Y eso lo están chequeando también con asociaciones de consorcistas en cuanto a la importancia de cuál es la información que, sí, a ellos les interesa tener? Sí, después otro tema también que sí o sí va a incluir en la liquidación de expensas es que el teléfono o el 147, que la gente pueda llamar al 147 para hacer cualquier consulta, todo. Los eso. Teléfonos de tienen emergencia. Tienen que estar impresos en la liquidación de expensas. ¿Sabes? Impresos en la liquidación de expensas. Para que estén todos informados. Sí, estas normativas en general, por ejemplo, en las facturaciones de AFIP que nos piden a los administradores, bueno, tengo entendido que es a todos, también figura un número, digamos, donde la gente puede acudir como para hacer alguna queja. Bueno, se nos está llegando la hora del próximo corte. Hacemos un pequeñísimo corte, nuestro queridísimo Leandro nos mira. Hacemos un pequeño corte, Leandro, y ya volvemos. Bueno, aquí estamos, de regreso. Gabriela, estábamos recién conversando en el bloque anterior sobre las obligaciones que va a haber digamos que va a ser obligatorio que los administradores completemos en la liquidación de expensas mensual. Había algo que creo que querías puntualizar respecto a las declaraciones juradas 2010-2011 que va a ser obligatorio que también figure. Sí, bueno, ya había explicado antes las disposiciones nuevas como, uh-huh, edificios seguros, si el edificio certifica o no certifica, eso también va a estar. Todas las disposiciones nuevas del doctor Gallo van a estar ahí incorporadas. Y lo que también se está trabajando, pero tampoco está definido el cómo, digamos, uh-huh, es que los administradores, que haya categorías en los administradores. Por ejemplo, no es lo mismo un administrador que nunca tuvo una sanción, uh-huh, ni por ninguna denuncia, ni por ningún incumplimiento con el registro, o aquel que sí ha tenido una denuncia, el que ha tenido una denuncia y un incumplimiento. Bueno, eso va a estar categorizado, para que la gente sepa qué tipo de administrador está contratando. No es, o sea, diferenciar aquel que cumple con todo, uh-huh, con el que no. Y eso va a estar en el certificado, va a estar impreso el tipo de categoría del administrador y se va a informar a la gente en qué consiste la categoría. Ya te digo que eso va a traer muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, aquel que recién empieza, yo empiezo hoy. y tendrá y, una galería especial. Y soy especial. Un delincuente, no. Y dentro de 3 meses incumplo con todo. Hoy me das la A, supongamos que sea la número 1, entonces todos los consejos salen a contratar. Ese administrador dice, es fenómeno porque tiene aire. Resulta que tipo de espero un delincuente, digo, va a haber... Está bueno tu comentario porque lo voy a trasladar, porque también se podría hacer una categoría especial para claro, que tiene menos de un año, menos de un año, para los que recién inician. O aquel que no presentó la declaración jurada, no sé, signo de interrogación, lo voy a plantear, pero que haya me parece un recorrido que pueda evaluar el registro a partir del cual, no sé, se me ocurre esto. Se está trabajando en eso, así que es bueno tu comentario, así lo... Bien, bueno, ¿alguna otra cosa que se vaya a agregar? Bueno, ya te vas a ir acordando seguramente sobre sí. Temas que se van a ir agregando, que ya por lo visto los consorcistas que nos escuchan y los administradores que también nos escuchan, que sabemos que son varios, vayan preparándose porque la declaración prueba 2010 y 2011 va a ser bastante compleja de poder llenarla y como corresponde. Hay otros distritos que están observando con detenimiento y también están conformando su propio registro de administradores. Sí. Cuando salió la 941 y trabajábamos con Sandra Dos y con Fortuna y con toda la gente que estaba en el registro, yo recuerdo que los agoreros de siempre decían que esto iba a tener un recorrido muy cortito y que esto no tenía sentido, que para qué servía y qué sé yo. Y resulta que no solamente esto no se ha caído con, digamos, como mucha expectativa que tienen muchos que no quieren ser controlados o que quieren ser controlados por el propio colegio de administradores, que esa es otra historia y que tampoco me parece mal, con algunas reservas, pero volviendo a lo que te decía, hay otros registros, por ejemplo Tigre, creo que la ciudad de Tigre ya tiene un registro propio de administradores. Creo que la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, creo que algunos otros sectores estaban hablando de esto. La pregunta concreta es, ¿ustedes tienen contacto con algunos otros registros que se hayan comunicado con ustedes en cuanto para a intercambiar nada. Experiencia o eso? ¿O son experiencias independientes? Para nada, la verdad que si nos llamaran nosotros podemos aportar nuestra experiencia, pero no, la verdad que no he tenido contacto. Bien, y en la costa los otros días amigos nos escribían en Facebook y algunos en Twitter nos hacían llegar su preocupación de la importancia, de que existieran registros públicos de administradores en distintos sectores, en Mar del Plata específicamente, me decía una colega. Y vamos a sacar al aire en alguna otra oportunidad, Carolina, la gente de ACOP, que la señora Ana Huerta se ha ofrecido en poder salir al aire, que es una asociación de consorcistas de Mar del Plata que también tiene preocupación y donde también estaba interesada en esta probabilidad de que hubiese un registro público de administradores también en la zona de la costa. Respecto de infracciones, Gabriela, que es un tema complejo, ¿no? ¿Hay alguna reconsideración que se vaya a hacer desde el registro en cuanto a las infracciones, en cuanto a las multas que les aplican a los administradores? ¿Hay alguna reconsideración en cuanto a montos o eso? No, la verdad que las multas que estamos aplicando ahora rondan los 60.000 pesos. Obviamente no está firme, después eso va a procuración, tendrá que, quizás el administrador puede apelar, está firme, no, pero en principio de... las multas que aplicamos nosotros son de esos montos porque el doctor Gallo en su momento fijó esos montos. Bien, le recordamos, si querés, puntiémosle a la gente un poquitito en qué casos corresponderían infracciones al administrador, digamos, en cuanto al grado de severidad. ¿Cuál es la más importante? Sí, el no estar registrado es la más grave, digamos, para nosotros. Y después depende, puede ser si es un artículo, 1, 2, 3 artículos, eso depende del caso. En todos los casos, ¿cómo es? Llega la denuncia del consorcista y dice, bueno, mi administrador no hizo la asamblea anual ordinaria. ¿Cómo proceden ustedes a partir de ahí? ¿Qué se hace hasta, digamos, el final de la consecuente sanción, si es que corresponde? Intimamos al administrador y él presenta su descargo. Uh-huh. Puede que realmente haya hecho la asamblea y nos acompañe el libro de actas. Y ahí lo van evaluando los los abogados quienes resuelven. Ahí interviene la parte legal de ustedes, legal, los abogados, que son los que resuelven, vos decías que eran de acuerdo a las pruebas presentadas, si corresponde o no la denuncia. Y en cuanto a las multas, ¿pueden ser apeladas por el administrador? ¿Son apeladas habitualmente por el administrador? Sí, tengo entendido que sí, que algunas se han sido apeladas. ¿Qué cantidad de multas están aplicando? No, no sabía decirte, porque incluso están también las multas de los inspectores. Yo sé que ahora en este momento están aplicando los inspectores algunas multas que algunos administradores han pagado y otras que fueron apeladas. ¿Qué facultad tiene el inspector? El inspector, en el momento de concurrir, ¿qué es lo que observa? ¿Qué es lo que deja sentado? ¿Dónde lo ha dejado? Deja un acta, realiza un acta y deja una copia al encargado de edificio. Exacto. ¿El encargado qué tiene que hacer con este acta? ¿La tiene que trasladar? Entregársela rápido al administrador, porque tiene un plazo de 10 días para hacer su descargo. ¿Qué pasa si el encargado se lleva mal con el administrador y no le lleva esta nota? Y el administrador dice, vamos a pensar mal. Sí, no la recibe. El encargado, que es amigo del administrador, le dice, ¿sabes qué? Vino y encontró todo mal. Y el administrador dice, no te preocupes, tírala, rompela. Que después el administrador dice, no la recibí. Y el administrador dice, yo no la recibí. Y el encargado dice, ¿sabes qué? La perdí. Para el inspector está notificado. Es como el oficial de justicia. Cuando deja la cédula, aunque la deje abajo de la puerta y la persona diga, yo no la recibí. O sea, se lo da por notificada. La vez que el encargado puede negarse a firmar el acta esa. Puede negarse, igual el acta es válida para el inspector, firmado o no por el encargado. Bien. ¿Qué debe exhibirle el inspector al encargado, digamos, para...? Tienen una credencial. ¿Qué dice la credencial? ¿Una credencial del registro público, público de administradores? No, claro. No, de la Dirección General de Defensa del Consumidor, porque ellos son los inspectores, entiendo, de Defensa del Consumidor, son los mismos inspectores de los locales, por ejemplo. Entiendo. Hacen todas las inspecciones de Defensa del Consumidor. ¿Puede negarse el encargado a permitirle el acceso y a entregarle? Dice, mire, discúlpeme, usted dice que es fulano de tal, pero por una cuestión de inseguridad yo no la entrego. ¿Puede negarse? ¿Qué pasa puede en negarse, ese caso? Y lo toman como no presentado, digamos. Como que la documentación no está. ¿Y en ese caso el inspector qué hace? ¿Hay aviso previo de parte del inspector? No, no hay aviso previo. Yo no sé cómo es cómo se manejan los inspectores todo el procedimiento, pero entiendo que tienen ciertas consideraciones. No es lo mismo entrar y que no estén las cosas a que no pudieron entrar al edificio. Entiendo. Yo creo que le darán un plazo para exhibir la documentación. Entiendo. La verdad que desconozco cómo es. Entiendo. De todas maneras me parece, por lo menos lo que hablamos siempre, en algún punto todo esto es correctivo, ¿no? La idea es que los administradores vayan entendiendo, vayan regularizando de que tienen que cumplimentar. Bueno, no tienen todos los proveedores anotados, bueno, pero el libro tiene que estar, no tiene exhibido el seguro, bueno, está bien, no lo llevaste, pero el seguro lo renovaste. Me parece que en ese sentido, creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como función, además de cobrar la multa y la infracción a que le corresponde, también me parece que hace a que vayamos entrando en la buena senda los administradores y empezar a cumplir con todo aquello que corresponde. Respecto de las multas que vos decías recién, Gabriela, hay digamos, este último año, si podemos hacer alguna estadística, ¿hay muchos administradores multados que hayan sido sancionados? Sí, las denuncias han crecido muchísimo porque a medida que pasa el tiempo como que se va dando más difusión a la ley. En realidad el gobierno ciudadano hizo difusión sobre la ley, va a ser, esto también es otro tema, cuando se inaugure el edificio va a haber una campaña de muy grande información por parte del gobierno que se van a abocar a esta parte de los consorcios. Yo ahí ya te digo, te podrá referir bien Carolina, y si te parece estamos a un par de minutos del noticiero y de esto, que si podés y tenés tiempo me gustaría que a lo mejor nos acompañes un ratito más transcurridas las 17 horas, pero algo que Carolina puede testimoniar, la gente no conoce la 3254. No, no conoce. Mucha gente no está al tanto ni siquiera de que existe la ley, no solo que no conoce los ítems o más o menos, sino que ni siquiera saben que existe la ley. Yo ando por la calle, en realidad nosotros nos manejamos trayendo la opinión de la gente, de los consorcistas, de los encargados, que traen sus problemáticas, nos expresan distintas cuestiones que ellos también quieren saber y quieren que sean tratadas por profesionales. Entonces la gente en la calle, una de las preguntas a lo largo de mi estadía en el programa fue si conocían la ley. Hay gente que sí, como en todas partes, ¿no? Pero la mayor cantidad de gente entrevistada no conoce la ley, ni la existencia de la 3254. No, no, sí, sé que no la conocen. Se está trabajando también en mucha información en la vía pública sobre esta ley. No solo que no la conocen, y los que la conocen no conocen el alcance de la ley. Vienen a decirnos, quiero anunciar la amistad porque el gato del vecino está en mi balcón, no tiene nada que ver con la ley. Bueno, eso... Se atiende muchísima gente, en realidad atendemos más o menos con sorcita 50 personas por día y efectivas denuncias a la noche. Otras no corresponden. Hay tanta información que llega muchas veces con la factura de ABL y demás que tal vez sería interesante que le llegue... Mediante la factura, acompañando la factura de ABL, va a haber también en las esquinas, como de Acoiti y Rivadavia... Sí, calle de Corrientes también. La más emblemática de Buenos Aires, que haya, gente, claro, una... folletería, Sí, porque algo que le llega a la gente, porque muchas veces cuando llegan consultas de edificios vecinos o de amigos que dicen, pero ¿sabes lo que pasa en mi edificio? Yo digo, pero ¿no conoces que hay una ley, que esto está prohibido, etcétera, etcétera? Yo no tengo ni idea. Pero el administrador no te entregó una copia de la ley cuando asumió, no. Bueno, esto muchas veces lo que hace es, por un lado, el desconocimiento de la gente respecto de lo que dice la 354, y lo que vos muy bien puntualizas es el alcance que tiene la 354, que realmente, digamos, hay muchas cosas que sí pueden ser exigidas en cuanto a su cumplimiento y que son susceptibles de denuncia. Bueno, 17 horas, Carolina, ¿hacemos un corte? Se nos acabó la primera hora. Le contamos a la gente que se puede comunicar con nosotros. Efectivamente. A través de www.consorciostv.com.ar. O nos pueden seguir también en Twitter, arroba sin expensas, o en Facebook, Consorcios TV. Bueno, ahí está. Hacemos el corte de las 17 horas y ya volvemos con nuestra entrevistada Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores. Ya volvemos. Bueno, entramos en nuestra segunda hora de nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Estamos con nuestra invitada de hoy, Gabriela Pilar Saldivia. Gabriela, hubo mucha expectativa con la gente cuando se promulgó la 3254 respecto de el famoso seguro de caución, donde los administradores íbamos a tener un seguro que contratar, que iba a cubrir a los consorcistas sobre acciones delictivas de parte de los administradores, pero sí de aquellas situaciones por negligencia o por incumplimiento, etcétera, etcétera, que iba a cubrir a los consorcistas. Después esto pasó a ser un seguro profesional y después terminó en la nada. Mi pregunta concreta es, hoy en día, ¿cómo está la situación del seguro de caución? ¿Lo están pidiendo los inspectores? ¿Es obligatorio que lo cumplamos? ¿Ustedes lo están exigiendo? No. ¿Quedó derogado? ¿Cómo quedó? No, ¿quedó en suspenso? Está en suspenso. Nosotros no lo estamos pidiendo. Hasta lo que yo sabía, era un seguro como muy elevado el costo que tenía. Era difícil para los administradores. Y se estaba viendo de que las compañías de seguros modifiquen este tema, o que creo que tenía que ver con un porcentaje de la liquidación de expensas, ¿no? O bajar ese porcentaje, claro, para que no sea tan elevado el costo. Pero bueno, está suspendido. Por el momento está suspendido. En principio está suspendido y no lo estaría exigiendo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. No lo exigimos. Sí, yo recuerdo que en diferentes reuniones que había tenido el doctor Gallo con compañías de seguro y demás, había una alícuota muy alta en cuanto a la cobertura de ese seguro, con lo cual iba a ser muy oneroso para el administrador e indefectiblemente el administrador iba a terminar trasladando este costo al consorcio, con lo cual terminaba siendo para el consorcio, digamos, si bien iba a dar cobertura, pero lo terminaba pagando el consorcio, claro. Con lo cual esto hizo que me parece que se reconsiderara. Al día de hoy, por lo menos las compañías de seguro no tienen nada. No tiene ningún tipo de seguro de caución de este tipo para ofrecer a los administradores, y convengamos que los administradores no tenemos buena prensa, no siempre hemos hecho las cosas bien, con lo cual las compañías de seguro dicen, bueno, pero ¿qué nos dan a cambio? No, tienen que poner una propiedad. ah, bueno, pero yo no voy a poner una propiedad, y el consorcista te va a decir, te digo que había mucho, muy buena expectativa de los consorcistas, bueno, por lo menos tener un seguro. Claro, cuando los administradores empezamos a ver que teníamos que poner una propiedad, porque, y es por cada consorcio, con lo cual ni siquiera teniendo un capital de no sé cuántos miles de dólares no alcanzaba para hacer esa cobertura, con lo cual quedó suspendido. Oficialmente está suspendido. La verdad que la idea no es que el administrador traslade este gasto al consorcio tampoco. Pero bueno, también sabe el doctor Gallo que bueno, para el administrador es muy difícil por cada consorcio asumir el costo ese. Hay como opiniones de la gente que todas estas modificaciones y la ley ha incrementado el monto de expensas a pagar, ¿hay algún tipo de sensación, si vale el término, que digamos que el registro absorba de inquietudes de consorcistas, que esto ha terminado trasladando costos para el consorcio? Yo no he recibido quejas de ese tipo, la verdad que no. El único momento que hemos recibido quejas fue con algunos libros, con el tema del costo del escribano, que era muy... La obligatoriedad de que fuera registrado por un escribano. Sí, que era un costo bastante elevado, pero después, el doctor Gallo lo sacó, lo eliminó, y no, después no... Esto fue reemplazado por el registro público. Una simple autorización de registro público. Sí, claro, más caro. Volvemos locos con eso, que vienen con las cajas de los, con todos los libros, pero bueno. No, es que efectivamente, yo no pienso el rol de administrador, digo, otro libro más, pero para ustedes que están en el registro, para el personal administrativo, dice, otra carga más multiplicada por 5.000 administradores, ¿no? Es decir, todo hay que multiplicar. En parte de los consorcistas hubo muy buena aceptación de los libros, ¿eh? Porque para ellos es como más fácil para controlar al administrador. Sí, no ha sido... No ha sido... Sí, está la queja de que son muchos libros, de que si está en el consorcio, si está en la administración, que se complica. Bueno, eso es lo que está viendo el doctor Gallo, seguramente que quizás lo modifique. Y ojalá que, digamos, que haya otro tipo de comunicación, porque probablemente si se le explique tanto a los administradores como a los consorcistas los beneficios de una disposición, de un libro, etcétera, etcétera, probablemente la gente, lo tome de otra manera. Todos sabemos que la gente rápidamente mueve la lengua y opina cualquier cosa, muchas veces sin conocer los pros y los contras que tiene cada libro. Me parece que en ese sentido tal vez va a ser bienvenida, lo que vos recién comentabas, Gabriela, la probabilidad de que el registro público de administradores salga más a la calle y llegue a los consorcistas y a los propios administradores a través de folletería o campaña de publicidad pública y demás, de manera que se pueda conocer los beneficios de algunas disposiciones que salen y que en definitiva no en todos los casos conllevan costo. También es cierto, esto lo digo yo, de que muchos administradores pícaros aprovechan para, inflar sus honorarios o inflar los costos que tienen y, en definitiva, muchas veces distorsionan el real objetivo que tiene esa disposición. Hay otro tema respecto de las máscaras de humo. Vos me dirás, yo qué tengo que ver con las máscaras de humo, pero bueno, alguna idea debes tener. Es decir, hay exigencia de que ustedes del registro la están pidiendo. No, nosotros en el registro no sé. Es las máscaras, es una exposición que dictó el doctor Gallo de otro área, que es el área Fuego de Defensa del Consumidor. No sé si los inspectores la estarán pidiendo, no sé, pero lo que es nosotros a través del registro no, ni va a estar en la declaración jurada tampoco, porque eso, la idea era escuchar a ver si esto va a ser parte de... Por lo menos no me han dado la indicación de que esté, porque no, la declaración jurada es algo de mi área y no tengo indicaciones. Sí, el tema de instalaciones fijas. Las instalaciones fijas contra incendios sí va a ser obligatorio. ¿Esto lo está cumpliendo en general la gente? ¿Cómo que qué proceso tendría? Porque tampoco es algo que tengan que pasar por el registro. Claro. Creo que tienen que ir al área fuego, ¿no? Certificar un libro, la verdad que tampoco sé. Bien. Lo que sí quería comentarte algo en cuanto a la pregunta anterior de los costos. Sí hubo un poco de ruido que se elevaron las expensas, el costo de las expensas cuando salió la disposición de edificio seguro. Pero eso no había sido por la disposición en sí, sino porque la gente salió a hacer las cosas que no las hacía. realmente en ley 257 hay muchos edificios que no la tenían hecho, y no quiere decir que hoy la tengan, ¿eh? No, uh-huh. Desconozco si la tienen o no, pero edificio seguro sí hizo que la gente por lo menos encamine en la ciudad, que la gente lo empiece a hacer. Yo te digo, algo que les pasó a todos los consorcios, la jabalina, por ejemplo, la famosa jabalina, adecuar los tableros de eléctricos, y me parece que en ese sentido es verdad lo que vos decís. No, y hay un montón de cosas más que no se pusieron en ejecución, que deberían, que tienen que ver, por ejemplo, con el gas, con, pero bueno, no se podía todo porque se iban a matar, pero bueno, se puso más o menos. No, es que pero realmente hizo que se que la gente lo vaya a hacer. Al administrador decía, hay que hacer esto, esto y lo otro, y se pudo haber elevado el costo, pero la verdad es que se tenía que haber hecho hace antes, hace sí, mucho. Pero es como todo, vos sabés que la gente en asamblea es muy cómico, pero la gente dice, bueno, refaccionemos el hall de entrada que está horrible, y entonces uno tiene que hacerles entender de que la sala de ascensores también le corresponde a eso, los tableros eléctricos. Desastre, hay claro, pero la gente arregla lo que se ve, ¿no? Lamentablemente es así. Bueno, ahí está el cumplimiento de esto, que coincido totalmente con lo que vos decís. Sí es cierto que, digamos, consorcistas que durante años no habían invertido nada de plata en lo que son gastos de mantenimiento y reparaciones, lo tuvieron que hacer a partir de que el administrador le dijo, señores, hay un libro y si no, no vamos a tener el edificio seguro. Respecto del incremento de expensas que referíamos recién en cuanto a las disposiciones, yo creo que, no sé, vos me sabrás decir y referenciar, pero no me parece que, digamos, que todas estas disposiciones conlleven mayores gastos para el consorcio. Sí es cierto que los honorarios de los administradores efectivamente son más altos, producto de que es probable que hayan tenido que incorporar personal administrativo. Respecto de esto, ¿alguna cámara de administradores han hecho observaciones respecto de que todas estas disposiciones incrementan el trabajo dentro de su oficina y esto implica mayores costos? No. Tengo entendido que sí hubo sobre el libro de proveedores, que es de difícil cumplimiento, que el administrador no puede estar todo el día en el edificio para completar ese libro de acuerdo al ingreso de los proveedores, pero sobre incremento de expensas, no. No, en su momento cuando los escribanos, quizás, pero no, en este momento no. En este momento no. Que yo sepa. Bien, seguramente van a ir surgiendo a partir de... Hablabas más o menos de 2 meses que calculás que va a estar ya en vigencia la declaración jurada 2010 y 2011. Entonces, la declaración jurada, por lo menos la apertura de las oficinas, del registro. A partir de ahí sí ya podemos ver cuándo se presentarán las declaraciones juradas. Hay una... en el lapso entre el 2010 y el 2012 que se presenten las declaraciones juradas, seguramente hay rotación de las administraciones en los edificios, ¿sí? Vamos a suponer, determinado administrador, en el 2010 estaba como administrador, en el 2012 ya no está. Esos 2 años, 2010 y 2011, donde el administrador que ya no está en funciones dice, no tengo la documentación respaldatoria, con lo cual no puedo llenar la declaración jurada 2010 y el 2011, quedan en el vacío, ¿verdad? Sí, porque en realidad ese consorcio, por ese periodo, no tiene información en el registro. La declaración jurada la va a tener que hacer. En realidad, el administrador debería prever esto y llevar algún registro de todo para poder declararlo después antes de entregar la documentación. Pero la declaración la tiene que hacer. Otro dolor de cabeza, Gabriela. Sí, sí. Convengamos esto que también, esto ha sido unos reclamos que recibió el doctor Gallo en cuanto a que se complica eso. Claro, porque yo te entiendo. Además, hay documentación que de repente uno puede tener, pero no en todos los casos. Seguramente, por lo que vos decís, va a tener que completar igual la declaración jurada, porque por su momento era, no tengo documentación, completabas ese ítem y quedaba así. Por ahora sí. Pero ahora sí, todavía no está terminado la aplicación. No está terminada. Bueno, esta es otra de las incógnitas que tenemos respecto de esta declaración jurada. Esperemos que salga. Cuando lo sepa, te llamo y te... Ahí está, vas a volver a venir al programa. No sé, ¿querés preguntar algo más, Carolina? No, que queda por aclararnos. Sí, claro. Que lo haya dicho. Eso es Quería agregar una premisa algo, para nosotros. ¿Hay algo que quieras decir que no has dicho? ¿Hay algo que quieras comentarle a los consorcistas, a los administradores que nos están escuchando? No, no, la verdad que, bueno, que tengan, que informen a los consorcistas sobre esta ley, que les muestren el certificado. Es muy probable que también a futuro, así como creo que los bancos para abrir una cuenta a nombre de consorcio piden el certificado, es muy probable que lo piden otras áreas, se está trabajando en eso también. Por ejemplo, en el sector elevadores, cada vez que se pide un cambio de conservador, que tienen que hacer un trámite ahí, que también dentro de todo lo que le exigen el certificado del administrador que tiene ese consorcio. O sea, varios lugares que nosotros por todos lados, incluso creo que para que los escribanos también cuando redacten un reglamento, el administrador que designen también se le pida certificado. Estamos trabajando en eso, en que en otros sectores también se pida ese certificado, para que todos vengan, porque hay muchos que todavía no están registrados. A mí me parece que es importante que pueda haber entrecruzamiento de datos, seguramente vos me sabrás decir si los hay o no, pero te doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo como administrador digo, cumplí y pagué todo, la verdad es que soy una maravilla como administrador y la AFIP la cumplí y la pagué perfectamente, y resulta que ese administrador no pagó las cargas sociales en la AFIP. ¿Hay algún entrecruzamiento de datos como para que AFIP les informe a ustedes, diga, señores del registro, este administrador no está pagando las cargas sociales? ¿Hay algún entrecruzamiento de datos o todavía no? Todavía no. Todavía no. Tuvimos un acercamiento con la parte de, de rentas o ingresos brutos, por ejemplo, y también por el tema de los edificios que tienen alquilado las terrazas para las antenas. Entiendo. Que es un consorcio que tendría que estar inscrito y... Bueno, tuvimos un acercamiento... Eso ya tiene un tema recaudatorio, más que claro, la cosa. El gobierno de Buenos Aires dice, señor, no se haga el vivo, si tiene una antena y está cobrando, pague ingresos brutos. Exacto, pague ingresos brutos. Ese tipo de acercamiento, que ellos nos pedían información de eso, que no la tenemos, la información de las terrazas alquiladas o medianeras, no las tenemos. Lo que sería para interesante es decirle al doctor Echegaray, que sería muy interesante que... le informe al registro a aquellos consorcios que no están pagando las cabezas, de manera que ustedes puedan poder cotejar. Perdón, acá la declaración jurada del administrador dice que es una maravilla y que pagó todo, ¿no? Digo que tal vez sea como un apoyo para que tenga sentido, porque si no queda en una simple declaración jurada, cuando a lo mejor el consorcista está sufriendo el no pago de las cargas sociales. Bueno, hemos cruzado información con, por ejemplo, la Dirección de Política Ambiental por el tema de las empresas registradas y no registradas, las contrataciones. Eso hemos cruzado información. Entiendo. Más en esta época donde está el sello. Claro, convenios que seguramente el registro... Se me ocurre, por ejemplo, que no esperar a que el administrador a fin de año vaya a tramitar el registro de antecedentes penales, que ya si hay alguna condena en firme, se le informe al registro público, señor, ese administrador ha sido condenado, de manera que ustedes inmediatamente... Sí, en los juzgados sí nos informan eso, cuando está firme, sí, la sentencia cuando está firme, sí. Bien, genial. Eso sí. Sí, sí, eso es muy interesante y actúa en defensa de los consorcistas, porque me parece que es elemental. Sí, alguien que fue condenado porque por determinado delito no puede esperar a que el registro lo dé de baja dentro de 2 años, ¿no? Porque mientras tanto sigue delinquiendo. Hay mucha rotación de administradores, ya ves, pobre Gabriela, le dijimos 2 minutos finales y te seguimos preguntando cosas. ¿Ha habido mucha rotación de administradores en los consorcios últimamente? Es decir, consorcios que el administrador se va, viene otro administrador, sí, sí, eso sí. ¿Hay mucha rotación? Muchos, muchos, muchos formularios de altas y bajas, muchísimos. Mucha rotación. Sí, mucho más que antes. ¿Y hay algo que vos sospeches a lo cual lo podés atribuir? No, no, la verdad que... No, no sabría decirte. Bien, sí, yo creo que la 3254 debe haber... Que tiene influencia la 3254, sí, también porque, la gente, no sé. No, claro, la gente, la exigencia, pero por otro lado me parece que lo que la 3254 en algún punto está haciendo es, digamos, empujando para arriba la profesionalización del administrador, y me parece que esto hace de que la gente le diga, bueno, cumplió con esto, cumplió con el libro, y muchas veces esta exigencia que le traslada el consorcista a los administradores y en algunos casos no puede ser resuelta y el administrador el consorcio termina cambiando a su pasa administrador. Mucho que gente que denuncia al administrador y cuando le llega nuestra intimación y renuncia a ese consorcio, pensando que renuncié y listo, no tengo nada que ver, pero bueno, eso continúa. No, no, claro, el proceso le continúa. Pero sí pasa eso, consorcios que son denunciados que renuncian al administrador. ¿Y se da el caso, Gabriela, de, por ejemplo, administradores que se dan de baja e inscriben a la mujer, al hijo, al nieto, al cuñado? Sospechamos que sí. sospechan que sí. Hay este tipo de cambio. Sí, hubo después del reempadronamiento un movimiento así. ¿Las denuncias estas de las que vos hablas, Gabriela, son hechas por una persona o por el Consejo de Administración? Hoy por hoy por los propietarios. No tengo conocimiento que haya venido un consejo de administración organizado a hacer una denuncia, no. Son propietarios aislados. Sueltos. De todas maneras, está ahí en ciernes, creo que una idea que tenía el doctor Gallo de que sean los consejos de administración quienes puedan denunciar a los administradores y no los consorcistas. ¿Hay algún avance en eso? No, yo tengo conocimiento que él con sus asesores está trabajando en ese tema de canalizar las denuncias a través de los consejos de administración. No sé en qué estado de avance estará hoy. Una idea que me lo han comentado a mí, que estaba trabajando la parte jurídica que tiene. Hablábamos, creo que en el corte hablábamos sobre esta probabilidad de que en tanto y en cuanto se ha modificado el Código Civil, creo que ahí abriría una legalización al Consejo de Administración, con lo cual probablemente ahí tenga una representativa legal que tal vez porque no creo que sea algo inmediato ahora. Es algo que recién empieza con ese tema que están trabajando. Entiendo. Gabriela, ¿podemos decirle a la gente con cierto optimismo de que el registro público está caminando, está bien, está funcionando, tiene las pilas puestas, van a encontrar a los administradores? Sí, por supuesto, están trabajando a puertas cerradas, siempre se trabajó, así que se ha incorporado un abogado nuevo, uh-huh. He pedido que incorporen nuevos abogados porque para trabajar las denuncias que nos hace falta, así que bueno, vamos a ver si nos mandan nuevos abogados, pero sí, está trabajando, sigue trabajando en eso. Bueno, o sea que aquellos que tenían ciertas expectativas en poder tirar abajo el registro público de administradores para armar el Colegio de Administradores, que no se hagan ilusiones. El registro público de administradores está vivito y coleando. Gabriela, muchísimas gracias por venir. Siempre tan gentil y tan amable. Cada vez que quieras comentar algo, tenés nuestros micrófonos abiertos. Bueno. Y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias muchas y nuestros saludos a tus colaboradores, que por cierto son muy amables también. Bueno, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos vamos a trabajar sobre algo que nos había quedado pendiente la semana pasada, que era el tema de la importancia de que los administradores estemos capacitados en el tema de negociación, que es un poco nuestra cuestión. Sí, ¿no, Gabriela? ¿Te parece que sí? Sí, sí, sí. Nosotros manejamos permanentemente conflictos y la importancia de que estemos capacitados para resolver esos conflictos. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos.